digas cómo te sigo queriendo. Yo quiero que tú me sientas como yo te estoy sintiendo. Yo quiero que tú me mires como te miran mis ojos. Yo quiero que tú me quieras como te sigo queriendo. Yo quiero que tú me sientas como yo te estoy sintiendo. Yo quiero que tú me mires como te miran mis ojos. Como yo lo estoy pensando, yo quiero que tú me beses como te besan mis labios. Ay, yo quiero que tú me beses como yo te estoy besando. Yo quiero que tú me aprietes